nenas ya se cansaron del romantiqueo. Quieren dólar, estar solas en su joseo. Las nenas ya se cansaron del romantiqueo. Se tatuó un fulete y quiere maleanteo. Yeah. Una bad bitch cuando le da el kitty. El ability mínimo una midi. Un tussi que no da sino city. Hay que pagarle para hacer el meeting. En bajita rompiendo la city. La Catalina también es la titi. Chambea, dispara, capea. La Milky la vende más cara. Pa' que ella me estruja el culo en la cara. Diseñador no viste de Zara. Donde sea que se pare esta cara. A la baby no le corre paloma. Te pone la X, no la descromo. Y él preguntó si somos o no somos. Y la disco pago toda la cuenta de romo. Yeah. Por eso me la como y le suelto la corta. Tu plata no le importa. 5 y 3 le tiene que no la soporta. Las nenas ya se cansaron de romantiqueo. Quieren dólares y están solas en su bolsa. Dale más porqueame, ponme ese culo en la boca. Cinturita como botella de corona. Me gusta su corazón, diga que te esperamos su boca. Por como mamá la cabrona. Yeah. Son charcas y llevan las gotas cuando pasó mi mano por la zona. La baby se cansó del romantiqueo y me pidió que le exporte pistolas y kilos. Yeah. Para el aeropuerto, para Argentina desde Puerto Rico. Ahora lo que va a hacer es sacarte el dedo. Si te pones a ofrecer el anillo. Se puso las uñas más cortas pa' cómoda poder jalarle el gatillo. Pa'l carajo el príncipe azul, la princesa se compró un full. Le mató el dragón que estaba en el castillo. Todo el mundo está loco a clavárselo. Clavárselo. Pero ella no deja que ningún bus constructor le dé con el martillo. Sin el brillo. Brillo. Sí. El gallo pa' pasarle el cepillo. Tengo el cel sin batería. Dile. Pero si subo una foto, a la pantalla le subo el brillo. Yeah. Ese toto se está comiendo el pantalón y atrás tiene tremendo culillo. Adelante, jodida de puta. La baby medio psicópata anda buscando alguno que le dé rip. Se moja así, baby jet y diamante, se compra un jet ski. Ustedes quieren ser como nosotros y nosotros somos real G. Ñengo le va a dar entierro a cualquiera que hable mal de mí. Es jefa de esta puta mierda, mejor que ninguno se pierda. Yo no meto plomo, pero lo detono sentada en mi trono ganando unos miles, yeah. Mejor ni nos mire, yeah. Tenemos misiles, pa'l que se confunda mejor ni vacile. Tu puta me adora, llegaron los killers. 55,000 en la cartera. Fría como una nevera. Tu cama la prendí como una caldera. No se chota, papi, mejor si nadie se entera. Las nenas ya se cansaron del romantiqueo. Quieren dólar, estar solas en su joseo. Las nenas ya se cansaron del romantiqueo. Se tatuó un fulete y quiere maleanteo. Cuando tenemos el cine completo, Torre el G4 y los G4. ¿Qué? Y exporta 100 peines más, compro otro R y otro AK más. RG4L, aquí los palos toditos XL. Yo vuelo dinero y hueputa huele. Y a mí el quiropráctico el cuello duele. Las mujeres gritando, ay Dios es L. Si me ven por fuera en la cura TL. Quieren problemas, se los vamos a dar. Que están diciendo que me van a dar. Debajo del agua, si yo fui el que hice a los buzos nadar. Ando con Cazú y la Martín Nadal. Te tenemos ubicado, prendimos el radar. Tú puedes tener rifles con cojones, pero el tiro mío, el tuyo no es igual. Los dejo brincando como estas putas que después bloqueo, calma. En Utah lo veo investigando, cambié la ruta, la compré, no la veo tan diminuta. Diamante en el reloj, ni tiene la hora. ¿Qué pasó, cabrón? Tira la mala hora. Para mí, si el iPhone 3 del Motorola. Me colé en tu fila, nunca vi la cola. Te rompo el pecho, el tuyo no es de tola. Como en el estudio rompo las consolas. Los sentidos alterados me dicen la rola. Escupiendo fuego, pero sin pistola. Tú eres jefe en tu área, pero es la mía. Dime quién controla. Estamos cazando, loco, por pillarte. Pa' prenderte los peines de caracola.